cariño, traigan romero, lleve platero, alfilerilla, flor de cedro. Sola estaba la Virgen, viendo llorar al crío, los pobres que lo oyeron, arman un cantorío. Vamos cantando, bailen la cuerda, toquen el bombo con la acordeón. El Señor es de la gloria, pobre nació en Belén, pobres fueron también los primeros cantores, pobres son los pastores que lo vienen a adorar. La Virgen no tenía tampoco San José, los pobres le sirvieron pan con agüitete. Traigan puchero, lomo y cordero, un vaso de vino para la sed. Al pobre le decimos en esta Navidad, y hoy día celebramos fiesta de la humildad. Venga año Peiro, venga año Juan, lléguense todos para cantar. El Señor de la gloria, pobre nació en Belén, pobres fueron también los primeros cantores, pobres son los pastores que lo vienen a adorar.